Tenemos para la info el altavoz de los movimientos sociales y anticapitalistas, la información disidente, libre y alternativa, hecha desde abajo y a la izquierda, a Alejandro Cao de Benoz, delegado especial del Comité de Relaciones Culturales para el Extranjero de Corea del Norte desde 1990. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría que nos dieras una panorámica sobre la situación actual de Corea del Norte, es decir, cuál es la situación política después de la muerte de Kim Jong-il y cómo ha aceptado la población su muerte. Bueno, ha sido un golpe muy duro porque nadie esperaba que nuestro gran líder Kim Jong-il falleciera tan pronto, pero afortunadamente tenemos al general Kim Jong-un, que se ha graduado de la Universidad Militar Kim Il-sung, es un gran estratega que está apoyado por nuestro ejército y por todos los veteranos de la revolución, y quien quiere seguir los pasos de nuestro gran líder. Por lo que, aunque ha sido un periodo de mucho dolor, dentro de poco acaba el periodo, digamos, de condolencia, especialmente hasta el 15 de abril, cuando vamos a celebrar el 100 aniversario del nacimiento del gran líder Kim Il-sung. Y a pesar de ese dolor, el país se enfrenta al futuro de una forma muy positiva y optimista, porque nuestra economía está creciendo cercana al 15% anual de Producto Interior Bruto, y nuestra política socialista, la idea Juche, que es el socialismo en estilo coreano, va a continuar sin ninguna variación. No va a haber cambios en política ni introducción de capitalismo de economía de mercado. Muy bien. En base a que existe ese respeto al líder, ¿nos podrías contar cuál es el motivo principal de ese amor al líder y si consideras que existe un excesivo culto a la personalidad? Bien, esto es difícil de entender desde un punto de vista occidental. Primero, hay que ser socialista, comunista, convencido, para poder entender un poco cómo funciona Corea del Norte. Pero además hay que entender la cultura coreana. La cultura coreana en general está basada en que el núcleo de la sociedad es la familia, no es el individuo. En Occidente en general estamos acostumbrados, desde que nacemos, a desarrollarnos y a un poco sobrevivir en esta jungla capitalista por nosotros mismos y de una forma individual. Incluso chavales con 15 o 16 años se quieren independizar de su familia. Eso no es tradicional en general en las culturas asiáticas y mucho menos en el caso de Corea. Entonces, tomando esa premisa, para poderlo entender fácilmente, consideramos que todo el pueblo, los 25 millones de habitantes de Corea del Norte, son como una familia. Y esa familia tiene que tener un centro, una dirección, un vínculo de unión. Y ese vínculo de unión es el líder. Esto no significa que el líder lo decida todo. Es totalmente falso que se trate de una dictadura, de que el líder dice todo lo que se tiene que hacer. Sino que él actúa básicamente como un cohesionador social. Y actúa con esa figura de padre. Esto también muchas veces se embellece con la propia forma de ser y la poética coreana. La influencia confucianista, la influencia budista, que hace que tanto de las propias noticias como en la historia, se adorne todo de una forma que no es bien entendida en Occidente. Aquí la gente es mucho más pragmática, se tiende al sarcasmo, por ejemplo. En Corea del Norte no existe el sarcasmo, la gente no sabe lo que es. Es una forma mucho más inocente o poética, por decirlo así, de vivir la vida. Todo eso pues crea esa imagen de Corea que no es así, que no es realmente una persona que lo dicte todo, sino es un elemento central de unión, y además de continuidad. No solo el líder actúa como elemento cohesionador de la sociedad para que no haya fraccionalismo, ni lucha interna, ni guerra civil, sino que además él simboliza una continuidad en nuestra ideología, en nuestro sistema político, que no va a variar. Como en todos los ejércitos, en la revolución socialista se necesita también uno. Y en ese ejército tiene que haber un comandante y tiene que haber un general. Si no existe una estructura, la revolución acaba disolviéndose. Está claro. Y ya que en Occidente tenemos una profunda ignorancia sobre la política y la sociedad norcoreana, ¿nos podrías explicar cómo se ejerce la democracia popular, la participación y la representatividad de la población en los órganos de gestión y de gobierno, así como el funcionamiento del sistema político? Bueno, es muy complejo explicar todo el sistema político, pero tenemos los órganos centrales, que es el Comité Nacional de Defensa, que se encarga de los asuntos militares, de la defensa del país, el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, que es el partido mayoritario principal, y luego tenemos la Asamblea Popular Suprema, que es el Parlamento, que tiene cerca de unos 640 diputados. Varían en cada término. Normalmente hay elecciones cada 4 o 5 años, también depende del término, y esos candidatos, cualquiera puede ser propuesto para candidato a la Asamblea Popular Suprema, que es la que determinará el rumbo del país y que luego validará las posiciones políticas. Pero además de esas elecciones regulares y democráticas, que son a partir de los 17 años de edad, que es cuando se alcanza la mayoría en Corea del Norte, cualquiera puede votar, existen diferentes oficinas de atención al ciudadano en cada distrito, donde todas las personas pueden mostrar sus quejas o hacer sus reclamaciones. De todas formas, la forma de actuar, el comportamiento del coreano, la sociedad funciona de forma muy diferente. En los sistemas capitalistas, las personas tienden, precisamente por ese individualismo, a reclamar las cosas a veces de forma violenta o insultante, y en Corea se suele renunciar bastante a lo que es el individualismo y el egoísmo personal por el beneficio de la comunidad. Y normalmente todas las decisiones se adoptan por consenso. En cualquier factoría, en cualquier ministerio, cada sábado se reúne el personal, se reúne un comité de empresa que es el que decide hacia dónde se dirige la producción, por ejemplo, o qué es lo que hay que hacer con un trabajador que ha tenido problemas. No es nunca una persona la que toma las decisiones, para que no pueda existir abuso de poder jamás. Actualmente existe entre Corea del Norte y del Sur un pacto logístico de producción. No sé si es así. Sí. ¿Podrías explicar los motivos por los que se optó hacia este sistema económico? El 15 de junio del año 2000, por fin, Corea del Sur acepta la proposición de nuestro presidente Kim Il-sung de lograr una reunificación basada en un país, dos sistemas. Los coreanos del norte y del sur son un mismo pueblo. El problema es que, mientras se desarrolló el comunismo en el norte, en el sur, ocupado por los Estados Unidos, pues es un país globalizado, americanizado, ¿no?, totalmente capitalista. Pero la cultura, la lengua, es la misma. Por lo tanto, la propuesta de nuestro presidente Kim Il-sung fue: respetemos nuestras ideologías, cada uno en su zona, pero permitamos a las familias que puedan estar juntas, que puedan vivir juntas, y participemos también conjuntamente en aquello que no afecta a la política, por ejemplo, en el comercio exterior o incluso la defensa del país. Esa es la propuesta de la creación de la Confederación Democrática de Koryo, que sería un poco la idea de la Corea unificada, que consiste en un país con dos sistemas políticos diferentes. Basado en esa propuesta, el 15 de junio del 2000, el presidente Kim Dae-jung, de Corea del Sur y a la vez Premio Nobel de la Paz, visita Corea del Norte, se encuentra con nuestro gran líder Kim Jong-il y accede a continuar esa vía hacia la paz y la reunificación. Fruto de ese encuentro es la zona industrial de Kaesong, que es la que acabas de mencionar, donde empresas surcoreanas aportan capital y tecnología, mientras el norte aporta recursos y personal. De esa forma, desde el año 2000, en que comienza a desarrollarse el parque industrial, hay más de 120 empresas surcoreanas, aunque han habido peticiones de más de 2.000, hay una demanda increíble, y hasta día de hoy se sigue expandiendo. Es prácticamente, además, el único proyecto intercoreano que no ha destruido la actual presidencia conservadora de Lee Myung-bak, del actual presidente de Corea del Sur. Él básicamente destruyó todos los acuerdos, excepto el acuerdo comercial de la zona industrial de Kaesong, que continúa hasta ahora, en el que también se demuestra como proyecto piloto que los norcoreanos y surcoreanos pueden trabajar juntos respetándose. Uh-huh. Son ya 50.000 trabajadores norcoreanos que están operando en factorías surcoreanas. En Corea del Norte, bueno, existen grupos críticos disidentes por la izquierda. En este sentido, quería decir si es así, ¿no?, si se puede encontrar oposición política, así como en Occidente, trotskista, anarquista, o incluso organizaciones contraculturales, movimiento punk y otras filosofías occidentales modernas. Sí, pues no, en absoluto. No existe ningún tipo de disidencia, ni revolución, ni terrorismo, ni grafitis en la calle, jamás. En 21 años no he encontrado no solo ni a una sola persona en todo el país que esté en contra del gobierno, sino que haya realizado cualquier actividad contra el gobierno o intentando destruir, pues, por ejemplo, lugares públicos, etcétera, para crear algún tipo de disidencia, ¿no? O, por ejemplo, ahora estamos viendo, pasó en Libia, como ahora mismo está pasando en Yemen también, grupos disidentes que normalmente, en muchos casos, son financiados por la propia CIA, ¿no?, y les dan el armamento para obtener el poder. Esto no sucede porque Corea del Norte está blindada. Sabemos que, precisamente, si no blindamos el país y orientamos a la nación y la cultura hacia la revolución, daremos munición al enemigo para que intente destruir todos los logros socialistas. Por lo tanto, esa es una gran diferencia respecto a otros países exsocialistas que no cuidaron tanto la influencia capitalista. Básicamente se trata de, en el caso de los medios de comunicación, de hacer acceder a las personas a una información que puede estar orientada hacia el consumo, como en el caso del capitalismo, o en el caso del socialismo, hacia la construcción de una república próspera. Entonces, en ese aspecto, afortunadamente a día de hoy jamás ha habido ese tipo de problemas dentro del país. Interesante. ¿Cómo se encuentra actualmente en Corea del Norte la situación de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales? ¿Existen en este sentido organizaciones en defensa de los derechos sexuales dentro del Estado, fuera del Estado? Bien, en general no existe ninguna ley que penalice o que ataque contra esos grupos sociales, ¿no? Lo que ocurre es que la forma de operar de nuestro gobierno es actuar en consenso. No es preciso, no es necesario tener organizaciones que luchan entre ellas, que muchas veces lo que hacen precisamente es esa fuerza, volverla totalmente divergente y esparcir la potencia del pueblo para crear divisiones. Nosotros creemos en la unión y dentro de esa unión creemos en el respeto a cada persona, a su propia individualidad o decisión, o en este caso orientación sexual. La parte de la orientación sexual corresponde a la vida privada. No existe el cotilleo ni existe la prensa rosa en Corea del Norte. Eso es totalmente sagrado. No solo hacia las autoridades, sino hacia cualquier persona. La vida privada es sagrada, por lo tanto, lo que hace uno en su vida privada pertenece a ese ámbito. No hay nadie que se deba meter y, además, es totalmente arrogante y maleducado entrometerte en la vida privada de una persona. En ese aspecto, la cultura, la moralidad son muy importantes. No existe contacto físico normalmente por tradición en Corea, en público, pero internamente, de nuevo, cada uno hace lo que quiere en su casa. Y no es necesario este tipo de grupúsculos que tengan que estar luchando contra, y como digo en muchos casos, perder el tiempo luchando entre ellos, porque de nuevo es una política de consenso donde todo el mundo es aceptado siempre y cuando colabore con la revolución. Todo el mundo forma parte de su industria, o sea, su empresa, en este caso estatal, o trabaja en un ministerio, o trabaja, está rodeado de camaradas, y entre todos unos se apoyan a otros como una familia. Por lo tanto, es como si en la familia creáramos en cada habitación una asociación diferente para luchar sobre esto, sobre lo otro. Se hace en común y se intenta solucionar todos los problemas siempre en común. Pero en cualquier caso se respeta esa libertad individual que tenga cada persona. Veo que el tema de la familia cobra mucha importancia, el concepto familiar. ¿Nos podrías hablar cómo es la vida cotidiana de un trabajador, de una familia norcoreana? ¿Cómo es su implicación en la sociedad? Vale, básicamente es diferente la persona que vive en la ciudad que los campesinos, porque los campesinos, los que trabajan en cooperativas, trabajan de acuerdo a las estaciones, al cultivo de arroz o al todo tipo de, bueno, los problemas ambientales, etcétera, que puedan haber, ¿no? En el caso de la ciudad, en Pyongyang, por ejemplo, una persona trabaja de 9 a 5 de la tarde normalmente, de lunes a jueves. Cuando acabas del trabajo, puedes acabar a las 6. Hay personas que por voluntad propia continúan trabajando porque quieren contribuir más para el país. Eso lo puede hacer cada individuo a su libre albedrío, pero normalmente es una jornada laboral de 8 horas, excepto si son, pues, temas muy duros o, por ejemplo, a nivel físico, se puede reducir hasta 6 horas la jornada laboral. Posteriormente, las personas suelen ir a socializar con sus amigos, a tomar cervezas. Hay una especie de pubs estatales o bares, ¿no?, donde los compañeros se reúnen, comentan, o puede ir cualquiera, por ejemplo, a centros públicos de salud, a nadar, a tomar sauna, que es muy típico en Corea del Norte, o a cantar también karaoke con los amigos. Karaoke también es parte de la vida diaria en Corea. Aprender instrumentos, todo esto es gratuito. O aprender idiomas, también es gratuito. Entonces, el Estado provee de forma gratuita no solo la vivienda, la educación y la sanidad, totalmente. Esto significa que no hay límite respecto a las clases que uno quiera atender, siempre que tenga un mínimo de aptitud, por supuesto, para realizarlo. El gobierno da totalmente acceso a todos los ciudadanos, así que si uno, por ejemplo, aprende la clase de piano, luego vuelve a casa, se suele cenar siempre con la familia, todos juntos, a lo mejor se ve las noticias o simplemente se comenta el día, y el viernes, esto sería lunes a jueves habitual, el viernes es normalmente día de trabajo voluntario en que todos los oficinistas, incluyendo los ministros y el vicepresidente, se movilizan para trabajar en el campo, en labores físicas, para ayudar a los campesinos, por ejemplo, en este caso, a recoger arroz o en la construcción. Ahora mismo estamos acabando más de 100.000 viviendas, pues ayudan en las obras de construcción o en la remodelación de las calles, en tareas básicas, claro, porque no son expertos en ello, sino como mano de obra. Después, tras este tipo de trabajo del viernes, de trabajo voluntario, para hacer trabajo físico, en los sábados por la mañana es normalmente día de estudio, en el que se estudia normalmente bases políticas y bases, o sea, información y cultura relacionada con, por ejemplo, tu trabajo o una ingeniería, etc. Puedes también aprender y estudiar sobre diversos elementos, incluso informática, que puedan ser valiosos en tu trabajo. Entonces, normalmente todos los sábados por la mañana, las universidades, las bibliotecas, todo está abierto para el pueblo, para que acceda y sea, es la mañana de estudio. Y normalmente sábado por la tarde, domingo, cada uno libre, van a hacer picnic, por ejemplo. Es muy típico hacer barbacoa, picnic cerca de las cascadas, en un lugar natural, o ir al parque de atracciones, ir al zoo, en fin, hay muchas posibilidades de entretenimiento. En este sentido, bueno, ahora acabas de nombrar unos detalles, ¿no? Existen en Corea del Norte profundas diferencias tanto en lo económico como en lo ideológico entre zonas rurales y zonas urbanas. No, en absoluto. En absoluto. Básicamente las diferencias son lógicas, por ejemplo, en la vivienda. En las zonas rurales las viviendas son de una sola planta y tienen unos 60-70 metros cuadrados para plantación propia, para plantación de vegetales, etcétera, para cuidar los patos o los cerdos, lo típico de las zonas campesinas. Y en las ciudades suele ser más apartamentos, por ejemplo, ¿no? Y después en la forma de trabajo. Cuando es el trabajo de la recogida de arroz o cereales, etcétera, hay mucho más trabajo continuo, a lo mejor durante 12 días, y luego se descansan 4 días o 5 días. Suelen ser cambiar los periodos, pero básicamente la vida es la misma. Lógicamente también en las granjas cooperativas, cada granja cooperativa tiene su teatro y cine, tiene sus tiendas y tiene su ambulatorio y sus necesidades básicas, pero no existe, lógicamente, no es posible hacer un estadio en cada pueblo, ¿eh? Como el estadio Kim Il-sung, que tiene 150.000 plazas. Eso está solo en la capital, son grandes monumentos, pero la vida es la misma. De hecho, los campesinos cobran más salario porque tienen actividad física. Normalmente, cuando tanto los mineros como los campesinos, las actividades en las que se requiere un gran esfuerzo físico y que son vitales para la economía del país, reciben mayor salario que los oficinistas. Uh-huh. Los oficinistas, como es más sencillo, tienes aire acondicionado, en fin, físicamente no es tan agotador y los salarios suelen ser menores. Uh-huh. En Occidente, bueno, pues en el occidente capitalista, ¿no?, la labor de la policía y del ejército es de ejercer de guardianes represores del actual sistema socioeconómico sustentado por el libre mercado. ¿Cuál es la labor de estos cuerpos en Corea del Norte y qué implicación tienen en la sociedad? En general podemos decir que no hay diferenciación entre el pueblo y el ejército norcoreano, porque todo el pueblo está armado y es un ejército y actúa conjuntamente para la defensa del país. Ese es el gran poder de Corea. Esa misma unión que hemos hablado de familia supone que en el caso de una posible invasión norteamericana, como ya sucedió en 1950, todo el pueblo sabe cuál es su lugar, tiene su fusil y todo el mundo sabe qué posición debe ocupar para proteger a la nación y proteger su cultura. Por lo tanto, no existe una diferencia como en otros países occidentales o como en España, o incluso un odio o una aversión entre policía, ejército y pueblo, que son solo uno. Ten en cuenta que solo en el Ejército Popular de Corea hay más de 1 millón de soldados regulares. Ahora mismo, hace poco, más de 400.000 jóvenes han decidido alistarse voluntariamente. El ejército no es obligatorio, es voluntario. Aún así, siempre la demanda supera la oferta, ¿eh? Porque todos los jóvenes están concienciados de que quieren servir, al menos durante 1 o 2 años, al país en el sector de la defensa. Aparte, pues como digo, básicamente en la enseñanza secundaria todo el mundo sabe cómo manejar un fusil o lanzar una granada, porque es vital. Y esa unión tan fuerte, ese ejército tan potente que tiene el país, es lo que ha permitido que a fecha de hoy pueda subsistir y no haya sido invadido como Libia recientemente o como Irán dentro de muy poco. Está claro. En Aragón, si por algo se ha caracterizado la izquierda y se caracteriza, ¿no?, es por una lucha irredenta contra las políticas hidráulicas, anticológicas y antisociales, contra los trasvases, contra los pantanos. El propio escudo de Corea del Norte es un gran pantano, una presa. En este sentido, le quería preguntar qué política hidráulica desarrolla el Estado coreano y cómo afecta esto a la población en cuanto a desplazados, inundaciones, afectados, etc. Básicamente no afecta a la población porque, como digo, son 25 millones de habitantes y están... Corea del Norte es un país bastante frío en general, tiene una media de 9 grados al año. Ahora acabo de volver de Pyongyang y estábamos a 15 grados bajo cero en la capital. Así que si te vas al norte, cuanto más al norte te vas, más dura es la forma de vida. Puedes llegar a 45 grados bajo cero y prácticamente no hay tierra cultivable. Por lo que las personas se concentran principalmente en ciudades y determinadas granjas cooperativas que ha construido el Estado de nuevo. Porque los Estados Unidos destruyeron absolutamente toda la infraestructura y todas las viviendas que existían en Corea del 50 al 53 durante la guerra. Entonces el país se tuvo que rehacer completamente de cero. Partiendo de la base de reconstruir desde cero y crear las granjas cooperativas ya se hizo con miras a no tener que desplazar a la gente. En ese aspecto, como digo, normalmente no son pueblos y lugares aislados, como sucede en España, sino que son granjas cooperativas bien organizadas, bien alineadas, donde no hay problemas tampoco para acceder pues, mediante vía férrea o mediante carretera, etc. Y aparte de estar bien diseñadas, lo que ocurre con Corea del Norte es que tienen grandes recursos, en este caso de hidroeléctricas. Es básicamente el 60% de la energía eléctrica viene de los ríos por los recursos hidrológicos y por eso forma parte del escudo del país, porque es la base, ha sentado la base general de la industria básica en el país, que básicamente ha sido pues, eso, con hidroeléctricas, luego termoeléctricas aproximadamente un 35% y ahora entraremos en la etapa nuclear. Esperamos en abril inaugurar la primera central nuclear de grafito moderado. Esto solucionaría los problemas que tenemos en la industria de falta energética. Tenemos una deficiencia aproximada también de un 10-12% que nos falta para satisfacer la industria. Y eso finalmente pues, lo lograremos en esta central nuclear que se está diseñando con tecnología propia. Ahora, siguen siendo los recursos hidrológicos una fuente muy importante, no solo de electricidad, sino incluso de exportación. Exportamos gran cantidad de aguas minerales. El clima, sobre todo la naturaleza, es muy pura. Es un país muy limpio, no solo en las propias ciudades, sino a nivel ecológico. Nuestro gobierno presta muchísima importancia a conservar los recursos naturales y eso hace que por ejemplo, en aguas minerales y mineromedicinales sea una de las principales exportaciones del país ahora mismo. ¿Nos podrías comentar en qué estado se encuentra actualmente la guerra latente con los Estados Unidos y las relaciones con Corea del Sur, país este al servicio del imperio? Y si crees que, bueno, que si se firmara la paz entre las dos Coreas, se concluiría esta o acabaría esta guerra latente con los Estados Unidos. Bien, eso es nuestro deseo, ¿no? Sobre todo la paz. Queremos la paz, pero no la mendigamos. Ese es el eslogan de nuestro gobierno. Estamos dispuestos a tener amistad con cualquier otra nación del mundo que respete a Corea del Norte y basado en los principios de independencia, paz y amistad. Esos son los tres principios básicos en las relaciones exteriores de la República. Tomando en base eso, no nos importa, nosotros damos la bienvenida a Israel, a Estados Unidos, a cualquiera que respete simplemente nuestra soberanía. Estados Unidos, como cualquier otro país, y en el caso de Corea del Sur, como hermanos que son, tenemos esas propuestas que he comentado antes, que se han desarrollado desde el año 2000 hasta el año 2007, que ha habido una situación muy tensa y casi incluso a punto de la guerra, de reanudar la guerra en los años recientes, pero hay elecciones ahora en diciembre, esperamos que Lee Myung-bak va a perder, el actual presidente conservador, y tanto Sen Nuri, el Hanaradan, que es el partido conservador del actual presidente, la nueva candidata del partido conservador, como los partidos liberales y progresistas ya han anunciado que emprenderían una reconciliación con el norte. Así que parece ser, todo apunta que a partir de diciembre, gane quien gane las elecciones en el sur, va a haber una nueva época de reunificación y de paz y entendimiento. La base de entendimiento entre norte y sur está basada en una palabra coreana que es Ulimin Chokiri. Ulimin Chokiri en coreano significa por nuestras propias fuerzas. Vamos a reunificarnos basado en nuestros propios recursos y en el apoyo de nuestro propio pueblo sin injerencia extranjera, no solo de Estados Unidos, de Rusia o de China. No tienen nada que hacer. Entre Corea del Norte y Corea del Sur son ambas partes. Ahora sí, en el acuerdo de paz, la guerra de Corea es entre Corea del Norte en este caso y Estados Unidos, que la inició. Por lo tanto, son los Estados Unidos los que deben querer firmar la paz que les venimos pidiendo desde los años 50. El 27 de julio de 1953 se firma el armisticio, que básicamente es una tregua. Pero oficialmente, Estados Unidos está todavía en guerra con Corea del Norte. Esto significa que pueden reanudarla en cualquier momento sin dar explicaciones a nadie. Queremos solucionar ese conflicto, esa situación. Para eso hemos dicho a Estados Unidos muchas veces que deseamos la paz, incluso la apertura de relaciones diplomáticas, que casi se consiguieron durante la administración de William Jefferson Clinton tras la visita de Madeleine Albright, secretaria de Estado norteamericana. El problema, que Clinton, los acuerdos que se hicieron con Clinton fueron basados en su propia firma como presidente, sin acuerdo del Congreso de los Estados Unidos ni sin acuerdo de los otros partidos políticos. Por lo tanto, cuando George Bush Jr. consiguió la presidencia, destruyó todos los planes de Clinton. Y nuestra esperanza de alcanzar la paz con Estados Unidos y de solucionar ese problema, pues se desvaneció y, como sabemos, Bush inició su proyecto del eje del mal, entre el que se incluía Corea del Norte, y volvimos a empezar otra vez. La diferencia es que en Corea del Norte siempre tenemos un gobierno socialista y popular que es totalmente consistente en sus ideas. Año tras año, no importa lo que pase, Corea del Norte sigue su camino. Pero en otros países, dependiendo del presidente, cambia totalmente la política y por lo tanto volvemos a empezar. Está claro. Hablando del imperio y de injerencias extranjeras que acabas de comentar, ¿cuál es la interpretación de Corea del Norte ante la situación actual en Siria y en Irán? ¿Qué posición se tiene? ¿Se adopta? ¿Implicación activa, pasiva, de denuncia? Básicamente, también nuestra política internacional es la de no injerencia en asuntos de países extranjeros. El respeto total por la soberanía de otros países que han decidido su presidente o su vía política, y por lo tanto, al igual que no queremos que se entrometa la gente en asuntos políticos internos de Corea, Corea no se entromete en la de los demás. Pero está claro, y nuestro gobierno y el pueblo coreano tiene clarísimo la injerencia norteamericana y de las grandes potencias por propios intereses económicos de derrocar a determinados países, como en el caso de Libia, que es estrepitosamente claro como una nación supuestamente aliada de Occidente, que había sido antes gamberra, pero de repente se convirtió en aliada a cambio de cuentas en Suiza o de trajes de Emporio Armani, pues como esa sociedad, ese supuesto amigo recibido por el rey de España, se convierte inmediatamente por intereses y por órdenes norteamericanas en un enemigo. Lógicamente a cambio de una parte de su gas o de petróleo, porque en el caso del gas que se usa en las cocinas españolas, una parte viene de Libia precisamente. Entonces, todos son estos intereses y vemos cómo se puede vender esa supuesta amistad pues únicamente porque lo ordena en este caso la gran superpotencia. Eso no pasará, lógicamente, por eso Corea del Norte siempre se ha mantenido independiente de ese abuso de los grandes poderes, y lo que se ve es la mano negra siempre del imperialismo norteamericano queriendo ocupar el mundo e imponer su cultura decadente a las demás naciones. No solo su cultura decadente, su economía decadente que está haciendo caer al resto de países. En ese aspecto, pues esperemos que tanto Yemen como otros países que tienen estos problemas, que están organizando estas guerrillas para intentar derrocar al presidente y al gobierno soberano, pues puedan detener a tiempo ese tipo de ataque, ¿no? Uh-huh.